Bienvenido al Café de Silverio, una taberna flamenca en la que nuestros clientes, que comparten las fatigas del tabernero, también escriben en la puerta del baño. Nosotros no nos resignamos y desde las ondas de Radio Ela, la emisora libre autogestionada del centro de Madrid, vamos a contestarles uno por uno. Hoy vamos a comentar una de esas pintadas en la puerta del baño que dice con rotulador: estamos jodidos. Y sí, tiene razón, estamos jodidos, porque por una cosa o por otra la vida duele desde que salimos del vientre de nuestra madre. El llanto no es necesario e imprescindible en el recién nacido por motivos fisiológicos, como dicen, sino porque el recién nacido precisa entrenarse cuanto antes para soportar la fatiga que indudablemente habrán de venir. Angustias existenciales, penurias económicas, pérdidas familiares, enfermedades, incertidumbres, nostalgias, miedos, todas las penas humanas clásicas las ha transitado el flamenco, que también es receptivo, por supuesto, a las tensiones de la posmodernidad. De hecho, quizás la muerte violenta de la monogamia sea la única garantía para la pervivencia del cante jondo. Estamos jodidos, mucho, mucho, mucho. Pero antes de acudir al tranquimacín, al prozaz, al valium o a la soga, vamos a escuchar a los flamencos, que de llanto y apetencias de muerte saben un rato. A mí me ha servido, pero mil sudores me ha costado. Porque esto no es escuchar y consolarse, que va. Esto va de escarbar hasta desenterrar la raíz del grito. Coges el pico, la pala y el alma. Que empezamos. Otro domingo más sin tu mirada, dejándome morir frente a la gente que pasa y que traspasa indiferente a mi canción de amor deshabitada. Una yegua de celos colorada corre llena de furia por mi frente y galopa de oriente hasta occidente en busca de tu falsa coartada. Porque yo sé de más que en esta hora hay alguien que los labios te devora y comparte las cepas de tu vida. Mas como de perderte tengo miedo, no ahondo en la maraña de tu enredo y comulgo con ruedas de molino. Miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche pone en mi mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo miedo de ser en esta orilla tronco sin rama lo que más siento. En no sé la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Porque tú eres el tesoro oculto mío. Eres mi cruz y mi dolor mojado. Si soy el perro de tu señorío, no me deje perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con hoja de mi otoño enajenado. Ahí estaba Lola Flores, la que no sabía cantar, ni bailar, ni nada, pero que al menos, desde luego, recitaba muy bien estos dos sonetos. El primero de Rafael de León, un poeta del siglo XX que puso letra a muchas de las coplas que seguro que todos conocéis. Y el segundo soneto era el de la queja dulce de García Lorca, que también sabía mucho de esto de escribir con espíritu andalusí. Hoy vamos a hablar de jodiura, de penas, de fatigas, de dolores, de angustia. Y vamos a acudir al flamenco, como siempre en esta taberna. El flamenco expresa muchas cosas, pero casi siempre, por encima de todo, predomina un sentimiento de dolor humano. Como dicen los hermanos Cava, cualquiera que sea la especie de cante a la que nos refiramos, desde el martinete hasta el fandango, siempre hallaremos como carácter dominante el dolor. Pero dolor humano, ramificado en toda su forma psíquica, dolor metafísico, sin motivo real, como de conciencia muerta de miedo cósmico, en el niño o en el salvaje, o en el pensador que se tortura con la incertidumbre de su destino. Dolor también étnico, infrarracional, de conciencia de raza triste, como la hebrea o la gitana, o de raza consciente del fatalismo universal, como la árabe. O dolor también con motivos concretos, ya de génesis social, como el dolor del trabajo, el del hambre, el de la injusticia de clase, ya de fuentes individuales, como el amor, el poliamor, los celos, las deformaciones morales. Y siempre un dolor complejo que refunde en una sola expresión varias formas. Así el sentimiento gozoso de la muerte, como una deidad niveladora, sentimiento a la vez individual, social y metafísico. Existe en el flamenco un pozo de dolor, de la persecución religiosa, de falso juramento y de ausencia triste, por ejemplo en la saeta. También hay dolor metafísico o de amores en las soleares y en sus derivaciones, los tientos, los tangos. En la angustiosa soledad del amante desdeñado o desconocido también brota la seguirilla. También hay dolor de lírica resignación, de estética congoja ante las miserias humanas en las peteneras, y dolor de raza que hace constante su tristeza cantando en los polos, martinetes, incluso también en las alegrías y en las bulerías. También hay dolor social de rebeldía impotente ante la injusticia, de encono contra una civilización egoísta y material en las malagueñas, cartageneras, fandanguillos, y dolor de melancolía de paraíso perdido en la farruca, donde la expresividad gitana da vida a complejos psicológicos que algunos achacan a la nostalgia por una Galicia que se dejó atrás. Hay muchos dolores en el flamenco, pero ahora vamos a quedarnos con uno de esos, el dolor del olvido, del amor que se añora, y lo vamos a escuchar en voz de un entrañable cantador que nos dejó hace pocos años, que nos va a deleitar con estas seguirillas tremendas. Él es el Torta. Thank you. te quiero aquí, fría como tu silencio, y desnuda las historias que condenaron mi cuerpo. A desenterrar promesas que estrellaste en mi pecho. Ahí estaba el Torta, unas bulerías tremendas con una letra preciosa. Escucho de vez en cuando a gente manifestar su disgusto con el flamenco porque se están siempre quejando todo el rato con el ay, ay, ay. Y piensan que el flamenco es triste, que entristece. A mí, fijaos, me parece un arte alegre, incluso vitalista, porque vitalista es la actitud que asume el sufrimiento como condición inevitable de la existencia, lo dramatiza y lo espía, purgando de esa forma una angustia que de otro modo solo cabría disimular. Me gusta el flamenco, me arropa, me acompaña, podría decir, porque no niega la vida, no anestesia, ni frivoliza, ni se regodea en la alegría o en la fatiga. Yo he buscado, curiosamente, esa compañía en muchas músicas y no la he encontrado. Seguramente también porque el flamenco me une a mi tierra y a su pasado, a la lumbre, a olivo, dehesa, terratenientes, flores y casas en Calá, a voces de un pueblo salvaje en cuyo eco colectivo, puedo buscar mi humilde individualidad. Tras escuchar una seguirilla profunda o cantarla con el cuello retorcido, siento casi siempre paz. No abatimiento, simplemente paz. Por otra parte, también es común escuchar que el lamento en el cante es artificial, teatral o sobreactuado. No cabe duda de que el flamenco es una representación escénica, ritual, incluso cuando uno lo canta en la soledad de su casa. Pero la forma precisa en que se ha ido fraguando y se articula ese lamento, ese quejío, no tiene nada de arbitrario ni de gratuito. Más bien está labrado por la historia espiritual y emocional del pueblo andalusí, porque el origen de esa angustia tan típicamente flamenca, y cito de nuevo a los hermanos Cava, podemos rastrearla siguiendo algunas pistas. En Andalucía confluyen la desesperación filosófica del Islam, la desesperación religiosa del hebreo y la desesperación social del gitana, decían ellos. Y yo añado, también la desesperación del estoicismo no bien asumido del cristiano. El lamento flamenco creció en ese campo de desesperaciones, pero no es un gesto resultante de ello, cuidado. El quejío es la salida, es la solución, es el ritual de expiación que nos conduce a una catarsis purificadora. Es difícil, yo creo que es difícil no sentirse triste, por ejemplo, cuando uno escucha algunos boleros, y también es difícil no sentirse contento cuando uno escucha un rockabilly. Pero creo que fácilmente podemos imaginarnos volviendo al poco rato a nuestras tribulaciones cotidianas y acabar contentos tras el primer ejemplo, que era el de la tristeza de los boleros, y apesadumbrados tras el segundo, que era esa felicidad superflua de los rockabillys. Todo depende de nuestro momento vital, pero en esos casos la música, no sé si coincidiréis conmigo, no llega a cambiar nada. Tras una seguirilla, sentía, pero hay que sentirla, sucede otra cosa, porque el flamenco no alude a los estados de ánimo, no sirve como despiste. El flamenco te enfrenta a las fatigas existenciales, a las penitas más duras, y te ofrece sus herramientas catárticas. Y te abriga, porque el flamenco te abriga mucho. A mí el cante, y esto lo digo de verdad, me ha salvado de depresiones, al menos dos. Me ha salvado de angustias insoportables y de momentos como los de últimamente, ciertamente invivibles. Y sus intérpretes han sido mis chamanes de ese ritual catártico. Por eso os pido que a continuación escuchéis a la reina de las chamanas, que es tía Anica la Piriñaca, que se va a cantar una seguirilla tremenda, tremenda. Solo os pido que os dejéis llevar. La seguirilla quizás no es el cante más fácil para los que os introduzcáis en el flamenco, pero solo os pido que os acerquéis a la lumbre, porque el flamenco y la vida se reduce mucho a la lumbre, y os dejéis guiar por la mano de esta fantástica cantadora. Estaba Tianica la Pirinaca, una seguirilla tremenda, tremenda. En fin, quinta esencia de la Hondura flamenca, toda la angustia consustancial a la vida cabe en una seguirilla. Todo el dolor, toda la desesperación, toda la muerte. La tragedia viene anunciada por dos elementos del toque. Y aquí vamos a empezar a destripar un poquito las seguirillas, que es el cante doloroso y angustioso por excelencia. El primero de esos elementos que anuncian la tragedia, que anuncian que la herramienta que nos proporciona el flamenco para nuestra catarsis nos va a doler, pues el primero de esos elementos lo constituyen esos golpes de guitarra violentos con que se inicia toda seguirilla. Aldabonazos, porque seguro que son aldabonazos en la puerta de nuestra alma. Se dicen que las cuatro primeras notas de la quinta sinfonía de Beethoven, para papam, pues se dicen que eso representa la llamada del destino. No es sino el destino el que se presenta y te interpela y te agarra por el cuello cuando la guitarra que escuchábamos ahora mismo se empieza a templar por seguirillas. Ese pram, pram, pram, pram, pram, pram, pram, pram. Eso es una llamada a la puerta. Eso es un "hey, chaval, que estamos aquí, ¿qué tal tu día?". Eso es lo que yo llamo la llamada del destino en las seguirillas, y es uno de esos elementos que anuncian que lo que viene ahora no son, en fin, no es vino de mala calidad. El segundo elemento que decía antes, que anuncian ese espíritu trágico, lo forman esas tres notitas tímidas, un tin, ton, tin, que el guitarrista ejecuta al final de cada cadencia. Yo creo que en algún lugar lejano las campanas están tocando a muerto. Tú lo oyes como entre una bruma, a duras penas, siempre en suave. Quizás porque son las campanas de tu propio entierro y tú te estás peleando por no acabar de irte del todo. Escuchaba vamos a hacer pim, pum, pam. Son unas campanas. La retórica musical de, en fin, del arte oculto, de la música clásica, este tipo de intervalos, de fenómenos, está más que estudiado y su simbolismo es claro. En el flamenco esa labor aún no se ha hecho, pero creo que es evidente que lo que escuchábamos al principio, el temple por guitarra violentamente, es una apelación, te agarran por el cuello. Este final de cada cadencia, tin, ton, tan, son unas campanas. Además es un tipo de sonido, de intervalos, que incluso, por ejemplo, usó Isaac Albéniz en el Corpus Christi en Sevilla, obra que forma parte de su Sus Iberia, cuando quería representar las campanas de las iglesias de Sevilla antes de la procesión. Así que digo que yo sé que estoy muy loco, pero esto que os digo ahora creo que no va muy mal desencaminado. El cante en la seguirilla se ejecuta como el que se arranca jirones del corazón, con un dolor insufrible que dificulta la sucesiva articulación de sílabas y palabras. A menudo comienza con un tiri tiri tiri tiri tiri, que algunos consideran un recurso de toque de corneta, ¿no? Como de llamada de atención al público, pero vamos, yo en ese toque de corneta no veo más que el toque que precede a un ajusticiamiento. Luego, la seguirilla se caracteriza por una armonía, que es una cadencia, la cadencia andaluza, que se repite siempre y que son cuatro notas descendentes. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Siempre va bajando, haciendo la, sol, fa, mi. Fijaos, cuando la música desciende, pues desciende por algo. Y yo creo que si descendemos, solo podemos descender hacia un sitio, que es hacia el suelo. Y si descendemos un poquito más abajo, pues bueno, si entendemos que el cielo está arriba, pues abajo ya sabéis lo que está, ¿no? En fin, hay un momento en algunas seguirillas en que el dolor se vuelve luminoso y asciende a los cielos. Y es un momento precioso y maravilloso, y es una de esas herramientas que te ofrece el flamenco para curarte, si quieres. En esos casos, la tragedia deja de ser terrible, concreta y personal, para ser sagrada, mítica y universal. Ese momento corresponde a un tipo de seguirilla, la cabal o cabales, en que se abandona la armonía flamenca en favor de una armonía en modo mayor, que digamos entraña connotaciones diáfanas o alegres. Si la seguirilla clásica, tradicional, todas sus variantes, representan el dolor de la muerte, el sufrimiento, las angustias, quizás, solo quizás, la cabal es el famoso túnel, ese que hay cuando uno está en el trance de muerte y que te alivia pues la angustia de ese, del paso de un sitio a otro. Vamos a escuchar precisamente un breve fragmento de un cambio de seguirillas a cabales, y quiero que os imagináis esa lucha, ¿no? Entre la muerte y la vida, porque en el flamenco se entiende que después de la muerte hay otro mundo, no se sabe si mejor o peor, pero que desde luego, en primera instancia, alivia los sufrimientos del presente. Fijaos en ese toque por seguirilla, y cuando cambia a cabales, creo que todos vosotros vais a ver y os vais a sentir en ese famoso túnel. ¡Ese! Os habéis dado cuenta, ¿no? Pasamos del tan, tan, tan, tararán, prran, tararán, tan, tan, tan. Es un cambio maravilloso que, como os decía, yo creo que ejemplifica muy bien esa imagen del túnel, ¿no? Que nos lleva al más allá. Antes escuchábamos a Tianica en la Periñaca, es una seguirilla clásica que representan, como decía, todo el dolor, toda la angustia, todo el sufrimiento. Y ahora vamos a escuchar directamente unas cabales de principio a final, no van precedidas de una seguirilla. Aquí Xernita, un cantador mítico y estupendo de Jerez, nos deleita en este cante con unos sonidos que, si bien no están exentos de dolor, ni mucho menos, Pero es verdad que es un dolor, como decía antes, luminoso. Es un dolor orgulloso y no sé. Creo que es un dolor muy diferente al de las seguirillas. Por eso hay gente que dice que las cabales representan el paraíso. Yo no estoy tan seguro de que representen el paraíso, pero sí que representan una vida más allá, al menos de las angustias del presente. Luego vamos a detenernos en cómo se pasa de seguirilla a cabales como metáfora de los sufrimientos de la vida, pero ahora vamos a tomarnos un respiro y vamos a ir directamente al paraíso que nos propone Serrinta de Jerez con estas cabales. Cabales maravillosas de Serrinta de Jerez. Cantaba en estas cabales dos letras que son bastante típicas en las cabales. Digamos que muchos cantes suelen glosar letras típicas. Por supuesto, hay millones de letras, pero hay algunas que son bastante características de cada cante. Aquí Serrinta justamente cantaba dos de esas letras que casi siempre definen a las cabales. La primera era esa que decía que los moritos a pie, los gitanos, los cristianos a pie, los moritos a caballo, como ganaron, ¿no? Y la otra es una letra que también vamos a escuchar justo ahora, que dice: desde la Porverita hasta Santiago, las fatigas de la muerte me rodearon. La Porverita, la Porvera, es una calle de Jerez que une el barrio de Santiago, probablemente el barrio más gitano del mundo, con el resto de la ciudad, ¿no? Con la zona de la catedral y de la plaza. Es una calle maravillosa, sembrada de naranjos que dan una sombra y un perfume estupendo. Y es una vía que merece la pena transitar y pararse en esos bares, en esos estancos, a comprar unos puritos que luego poder fumarse cuando uno acaba de comerse ese maravilloso jamón ibérico que te sirven en Santiago. Un barrio que además está salpicado de estatuas, pues de los más grandes, ¿no? De terremotos, sordera, y en los que hay algunos bares en los que te encuentras fotos de toda esa gente, desde Camarón y el Torta hasta La Paquera y Tianica. Digamos que la Porvera, la Porverita, como la cantan en las cabales, es una de las calles que todo flamenco debe caminar alguna vez en la vida. No sé si estaréis de acuerdo conmigo en ese tono como de dolor luminoso que os decía que para mí caracterizan a las cabales. Ahora hemos escuchado unas cabales de cabo a rabo, pero lo más habitual es que las cabales vengan precedidas por el dolor, por la seguirilla. Ese cambio, que a veces es conflictivo porque armónicamente no es sencillo, es una maravilla, yo creo que de las mejores maravillas que nos brinda el flamenco. Vamos a escuchar a continuación un ejemplo de seguirilla y cabal de Manuel Agujeta, otro cantador gaditano, que además atesora una voz como de las cavernas, ¿no? Algún día hablaremos de los tipos de voces flamencas, y ese día, cuando hablemos de lo que yo llamo las voces de fuego, de la fragua de Vulcano, pues habrá que detenerse muy mucho en Manuel Agujeta, que tiene un tipo de voz cavernaria muy similar al que hemos escuchado antes en la garganta de Tianica la Piriñaca. Son esas voces que ya salen molidas del alma, ya salen a palear. Esto que vamos a escuchar ahora, ojo, ojo, porque es un tremendo aullío. O sea, aquí Agujetas además anticipa la cabal. ¿Qué quiero decir? La cabal, digamos, musicalmente, técnicamente, es un cambio armónico del modo flamenco frigio al modo mayor. Es decir, del modo, pues típicamente del cante, al modo mayor, que es un poquito más alegre. Casi siempre es la guitarra la que primero cambia de armonía, ambienta ese túnel que yo os decía que me sugiere ese cambio, y luego el cantador se inserta en ese túnel. Pero aquí justamente es al contrario y es milagroso. Vais a ver cómo Agujeta suelta un aullido tremendo que ya vais a notar, aunque no sepáis de música, porque esto no va de saber de música, va de escuchar. Vas a notar que Agujeta ya está en otra dimensión, mientras que la guitarra va a tardar unos 10, 15, 20 segundos en ponerse en sintonía con el espíritu del cantador. Aunque sea un sacrilegio, que espero que me perdonéis, os voy a avisar cuando viene ese cambio, justo antes. Es un sacrilegio porque interrumpir a Agujeta en una de las interpretaciones más increíbles de la historia del flamenco es un sacrilegio, pero bueno, por si acaso os pillo dormidillo, pues os voy a avisar. Como os decía, prestarle atención al cambio. Yo creo que esa transición de la seguirilla a la cabal, en ese paso, quizás se esconden muchas o la única herramienta que el flamenco nos proporciona para superar nuestra fatiguita. Una herramienta de la que luego, en el epílogo, volveremos a hablar, porque más que una herramienta es una navaja, y ya os hablaré de esa famosa navaja. Pero bueno, vamos a escuchar, como decía, a Manuel Agujeta en una seguirilla y cabal que se llama Como Cosita Mía, y que, bueno, no sé si alguna vez en este café de Silverio podré ofreceros algo mejor. Esto es mandanga de la buena, señores. Preparaos para enfrentaros a la vida y a la muerte. Thank you. como cosí cosita mía, mira, yo quererte y como yo te quería, y atención ahora, atención. Aquí Agujeta se va a desprender de la guitarra. La mente se va a desprender del cuerpo y se va a empezar a ir. Vienen las cabales. Este es uno de los mejores aullidos de la historia del flamenco. Disfrútenlo. Se está yendo. Ahí tenemos el túnel. Dan ganas de llorar y de ser feliz al mismo tiempo. Eso es jodido porque uno no sabe muy bien. No sabe muy bien cómo digerirlo, pero no sé si os parece como a mí que esta música abriga, que arropa mucho. Y abriga porque yo creo que hay en la pena andaluza un sentimiento de solidaridad por el dolor, pero no de dolor étnico o religioso, como en el hebreo o en el gitano que decíamos antes, sino solidaridad universal con todos los que sufren. Con los hambrientos, los desesperados, los perseguidos por la justicia, los envilecidos de todas partes. Y aunque el que canta alude con frecuencia a sus penas personales, canta seguro de la comunión laica en ella de todos los que escuchan, de todos los que escuchamos. Esa solidaridad creo que es la que nos arropa. Por eso cuando escuchamos a la Agujeta soltar ese berrío tremendo, se está arrancando el corazón. Yo creo que se está dejando de ser incorpóreo para ser espiritual y se está aliviando en ese trance. Pues yo creo que esa solidaridad es la que hace que nosotros nos sintamos arropados, porque sentimos que hay gente o que ha habido gente en el mundo, en nuestra tierra, con problemas parecidos que han vibrado de una forma similar. Vamos a escuchar, para despedirnos, una antológica seguirilla y cabal y seguirilla de José Meneses, el fantástico cantador de la Puebla de Cazalla. Esto que viene ahora es un carrusel de una belleza extraordinaria donde la fatiga le sigue a la esperanza, que a su vez le sigue a la fatiga. Y podría seguir así, encadenando montes y valles y seguirillas y cabales, porque este cante yo creo que es una metáfora de la vida. El flamenco no se entiende la vida como progreso, que es una visión bastante urbana, bastante progresista de la realidad. El flamenco entiende la vida como una sucesión de estaciones, y quizás esa es una de las características que hacen que el flamenco haya estado siempre y siga estando anclado al mundo rural. Esa visión del mundo que dista, o que te hace desear que después de la primavera venga el verano, y después el otoño y luego el invierno, y en fin, una forma de entender la vida circular, no linealmente. A este respecto, John Berger tiene un epílogo precioso en su libro Puerca Tierra, que justamente habla sobre esta forma diferente de ver el mundo entre la gente de cultura urbana y la gente de cultura campesina. El flamenco es eminentemente de cultura campesina, aunque se haya desarrollado, por supuesto, en ciudades, urbes o pueblos de un tamaño considerable, pero espiritualmente es campesino. En esta taberna, desangelada pero vehemente, no somos para nada de dar consejos. Pero hoy, sin que sirva de precedente, admitidnos uno que tiene que ver con las herramientas que os puede proporcionar el flamenco para curaros vuestras fatiguitas. Al menos a mí me ha servido. Ese consejo es que no acudáis al flamenco en busca de puntales, de apoyo, porque os va a recibir simplemente con un abrigo, con poca fuerza, pero con mucho amparo, porque el cante no patrocina esa soberbia empresa humana de querer domesticar la realidad. O al contrario, el cante se recrea con la incapacidad del hombre frente a la ocurrencia más ridícula del destino. Entonces, justo en el momento en que tiemblas de pura vulnerabilidad, de frío espantoso, entonces el cante te ofrece una navaja con la que debes amputar el último reducto de tu orgullo, ese donde aún conservas unas poquitas ganas de resistir. Desnudo, arrecio y maltrecho es ahora y solo ahora cuando el flamenco te revela el espíritu de los hondos, que es transitar la vida con generosidad, agradecerle sus frutos dulces y amargos y devorar apasionadamente el misterio de la existencia. Por eso hoy no nos debería abrasar la pena. Haremos bien en recibirla con la convicción de que en su rayo, embozados en el mismo haz y despedidos por el mismo sol, peregrinan la alegría, el dolor, la calma, el tormento, la esperanza y el recuerdo. Al fin y al cabo, todo nace de una sola fuente, cuyo caudal, como sabéis, es indivisible. Esa es la razón por la que continuamos escuchando flamenco después de franquear las peores fatigas, porque el cante no contempla la hoja caduca, la rama nueva o el tronco retorcido. El flamenco celebra una raíz que en su manantial sepultado, incluye la vida entera. Vivan las seguirillas, vivan las seguirillas, y después vienen las cabales. Hasta pronto. el cambio a cabales. De las tinieblas a la luz. Grilla. La habéis notado, ¿verdad? El ambiente cambia. Volvemos a las angustias. La siguiente cabal tenéis que ponerla a vosotros. Suerte.